Hola, hola, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso estamos en la vuelta número 248, el día de hoy, 14 de diciembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Y primero explicitamos cómo resistimos. Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden fuera de la llamada opinión, de la mirada de la opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Así que bueno, como acostumbramos, arrancamos al 1, 2, 3, ¡va! Ahí empezó América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de Pe a Pa, de este espacio, que transitaremos durante aproximadamente 2 horitas... Ahí andaremos un poquito menos, pero como siempre decimos, este es un viaje que pretende aportar por lo pronto miradas distintas sobre los hechos que se repiten a nuestro alrededor, sobre cuestiones históricas, tratando siempre de proveer, aunque sea al pensamiento, una pizca de pensamiento crítico, de duda, de investigación, de preguntarse el para qué, el por qué. Y también, desde nuestras hipótesis, lo que esconden los hechos, porque muchas veces los hechos y los relatos de los hechos no condicen con lo que realmente sucede. Y vamos a pasar por un homenaje políticamente muy sustancioso, simbólicamente muy importante, que se dio el 10 de diciembre en la recuperada ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, sitio de desaparición, de exterminio, de apropiación de niños, de delitos, de robos, violaciones. Y todo ese manual que nos deparó la última dictadura militar desde el año 1976 hasta 1983. Seguiremos con el recuerdo de los derechos humanos. Vamos a tratar de aportar una mirada, datos históricos, personales, sobre Azucena Villaflor, una de las primeras madres de Plaza de Mayo, ¿no? Fundadora ella. Luego también creo que uno de los capítulos que describe con mayor crudeza la perversión, la falta de humanidad, o no, porque también es un rasgo humano ser un miserable, pero la distancia con los méritos y las virtudes conquistadas a lo largo del tiempo por la humanidad toda como colectivo. El caso del negrito Floreal Avellaneda y su madre Iris. Pasaremos también por la solidaridad en la patria grande, como por ahí deberíamos tomar ejemplo de lo que hacen los movimientos sin tierra en Brasil, acudiendo en ayuda de los más necesitados. Otro escándalo más en Paraguay, la detención hace años de Genaro Mesa. Es un hombre cocinero, con una acusación falsa, terrible. Todavía sigue con sus huesos en Tacumbú. Y bueno, y después tendremos la visita, seguramente, de nuestro querido amigo, el profesor Alejandro Correa, con quien, bueno, divagaremos sobre algunos temas que hacen en este caso a la ciudad de Buenos Aires. Y a raíz de cuestiones, no reflexiones que van llegando con los años, experiencias compartidas, relatos, me vino a la cabeza una figura, no sé si aparece en un escrito de Dostoyevsky, la figura de los criminales sin redención. Aquellos que en un momento de la vida deciden tomar una posición distinta, contrario sensu, dirían los abogados, del sentido común colectivo, o por lo menos del colectivo que los rodea. Esto no solamente se traslada a las esferas íntimas, sino también a lo político, a lo social, a lo económico. Aquellos, ovejas negras, moscas blancas, vaca que vuela, raros, distintos, reciben sobre sí una condena social que los acompaña de por vida. Recordaba en un reportaje que tuve la oportunidad de hacerle a un prócer sobreviviente de 3 campos de concentración, el señor Bernardo Hirsch, una historia apasionante, una historia donde, a ver, sobrevivir 3 campos de concentración, quedar desamparado, sin familia, tratar de embarcarse y que ningún país los reciba, porque eso pasó, ni Estados Unidos recibió a los sobrevivientes del Holocausto. El intento de entrar a la Argentina vía Paraguay, y cómo finalmente Paraguay cumple el sino fatal, lo metió en cárcel. Una persona que venía a estar en los campos de concentración, de vivir los horrores innegables para toda la humanidad ya a esa altura, vuelto a detener, a ser secuestrado ilegalmente en una cárcel paraguaya. Y él escribió un libro que se llamaba Marcado de por vida, porque hay algunas experiencias que, a pesar de que no sean trasladables, difíciles de comunicar, dejan en las personas que lo viven un signo indeleble. Esa persona se siente así, marcado de por vida. Y la verdad, yo creo que la humanidad le debe mucho, como colectivo, a esos seres que podríamos decir que son criminales sin redención. Aquellos que deciden nadar contra la corriente. Aquellos que sufren sobre sí todos los precios y los pagan. Desde el desprecio, la estigmatización, la sospecha permanente. Así que bueno, quería, antes de empezar justamente con el homenaje que se hizo en la ESMA, reivindicar a mis queridos criminales sin redención. Y en la ESMA pasaron varias cosas. Uno de ellos, el símbolo político de un presidente, Alberto Fernández, junto a una vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Unas, tal vez, recomendaciones o recordatorios de lo que costó la gesta, o de lo que significó política y simbólicamente la gesta de recuperación del predio de la ESMA, cómo en los 4 años del macrismo fue tierra arrasada, abandonada, y cómo, luego de un año del gobierno de Alberto Fernández, sigue igual que cuando estaba el macrismo. Y el homenaje empieza con una mención a alguien que es muy querido para nosotros en la retaguardia, que es Víctor Basterra. Víctor Basterra trascendió por su ser, por su historia, por su voluntad de lucha, la pertenencia a un grupo. Y Víctor Basterra es el símbolo de aquel que vuelve pidiendo justicia y que arriesgó su vida, y algo que no se reivindica, y en este caso me voy a comportar como un criminal sin redención, de Víctor Basterra, fue su característica de ladrón. A Víctor se lo reivindica de muchas maneras, de formas épicas, heroicas, laudatorias, pero nunca se hace un discurso laudatorio sobre el Víctor Basterra ladrón. Porque si Víctor Basterra no hubiera sido chorro, los documentos que Víctor Basterra rescató de los archivos de los represores, hoy no tendríamos juicios, o serían versiones. Así que a Víctor Basterra yo lo reivindico en todas sus facetas, lo admiro en todas sus facetas, también en la faceta del buen ladrón. Porque eso fue también Víctor Basterra, un buen ladrón. Los premios se entregaron a nombre de Víctor Basterra, y fue recibido por sus hijos, a Rosa Rosenfeld de Brugge, a Vega Begavani de Jarach, a Ángel Alita Paulín de Boitano, a Iris de Avellaneda, a Rosa Torlaski de Roisimli, nuestra querida Rosita. Así que bueno, le voy a pedir a mi querida Natacha que vayamos con el audio número uno, el reporte uno. Azucena fue secuestrada un día como hoy, en 1977, y estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención que funcionó en este mismo predio en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Después de ser identificados en 2005, sus restos fueron enterrados en el solar de la Iglesia de la Santa Cruz y en la pirámide de la Plaza de Mayo. También se anuncia hoy la postulación oficial del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, para ser reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta presentación sirve para que el mundo conozca y recuerde que la desaparición forzada de personas es un crimen que no prescribe. En esta misma línea de trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En primer lugar, el premio será para Víctor Basterra, que falleció hace poco más de un mes, y lo recibirá su hija, Eva Basterra Seoane. Se encuentra también presente su hijo, Karitz Víctor Basterra Carnicelli. Víctor Basterra era un ex obrero gráfico, fue secuestrado el 10 de agosto de 1976 y trasladado al centro clandestino que funcionó en la ESMA. Durante su cautiverio, fue obligado a cumplir tareas en el área de documentación, lo que le permitió copiar fotografías de víctimas y victimarios que luego se convirtieron en pruebas fundamentales en el proceso de juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad. A continuación, la señora vicepresidenta entregará el premio a Rosa Schoenfeld de Brugge. Madre de Miguel Brugge, secuestrado y desaparecido por personal policial de la Comisaría Novena de La Plata el 17 de agosto de 1993. Luchadora incansable, desde la Asociación Miguel Brugge busca justicia por el crimen de su hijo y en numerosos casos de víctimas de violencia institucional. El siguiente premio será para Ángela Lita Paulín de Boitano. Lo entrega el señor presidente de la Nación. Presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, sus dos hijos, Miguel Ángel de 20 años y Adriana Silvia de 24, fueron secuestrados en 1976 y 1977 respectivamente. En 1979, como miembro de familiares, Lita viajó a Puebla, México, para encontrarse con el Papa Juan Pablo II y denunciar a la dictadura de nuestro país, pero no pudo regresar a la Argentina y debió exiliarse en Italia. El premio será para Iris de Avellaneda, lo entrega la señora vicepresidenta de la Nación. Iris es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, madre de Floreal, el negrito Avellaneda, fue secuestrada junto a su hijo el 15 de abril de 1976. Permaneció secuestrada durante 2 semanas en el centro clandestino El Campito, que funcionó dentro del Campo de Mayo, después puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladada al penal de Olmos, donde estuvo hasta el 30 de junio de 1978. Su hijo Floreal fue arrojado al Río de la Plata y su cuerpo fue encontrado en la costa de Uruguay 1 mes después de su desaparición. De manera virtual recibirán a continuación su premio Rosa Tarlowski de Reusenblit y Vera Vigevani de Jarach. En primer lugar, el señor presidente entrega a Rosa Tarlowski de Reusenblit, cumplió 101 años en agosto de 2020 y es vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su única hija Patricia fue secuestrada, embarazada de 8 meses junto a su compañero José Pérez Rojo y la hijita de ambos Mariana, a quien la familia pudo recuperar. Patricia dio a luz un varón en el centro clandestino de detención de la ESMA. Había sido apropiado por un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y en 2004 pudo recuperar su identidad. Hoy es Guillermo Pérez Reusenblit, nieto recuperado número 68, y está junto a su abuela ayudándola y acompañándola en esta transmisión remota. El último de los premios será para Vera Vigevani de Jarach. La entrega a la señora vicepresidenta, madre de Franca Jarach, desaparecida el 26 de junio de 1976, es miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, periodista y escritora de origen italiano, pertenece a una familia judía que se refugió en la Argentina en 1939 para escapar de las leyes raciales fascistas. Han quedado así entregados los premios a Azucena Villaflor. Desde aquí, desde la ex, han dado los premios a Azucena Villaflor 2015-2020. Hará uso de la palabra la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Qué raro son estos actos. Son raros los actos, no me digan. La verdad que, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas en principio. Y la última vez que estuve acá fue hace 5 años, en este mismo lugar que se conoce como Patio de Armas, o se conocía como Patio de Armas. Inauguramos la refacción de 6 edificios, de los 21 que refaccionamos en total con cooperativistas, del plan Argentina Trabaja, del plan Ellas Hacen, 1.400 cooperativistas de 130 cooperativas, bueno, refaccionaron mujeres, plomeras, albañiles, mujeres que se habían incorporado, y ese hombre integrante de esa generación diezmada, se propuso que iba a haber memoria, verdad y justicia. Y entonces hoy estamos aquí también por aquellos que han sido víctimas de violencia institucional, como Miguel, y también por aquellos que, habiendo sido víctimas de este horror, pudieron también sobreponerse algo que es intransferible e indescriptible en cuanto a dolor y colaborar para que hubiera memoria, verdad y justicia. Tesoro, porque hay que honrar todo esto. Bueno. Aguanto un ratito con los 89. Soy la más chica por ahí, ¿eh? Compañeras, compañeros, compañeres, este honor de tener. Somos tantos, no llenamos el patio de armas, pero sí están, y están con Néstor allá arriba, los más de 5.000 compañeras y compañeros que pasaron por este campo. Y yo pensé, están haciendo la marcha con Néstor. Y por supuesto de los otros campos también. Estar al lado de la hija de Basterra, que cerró la puerta prácticamente, como lo hicimos hace un año en el búnker. Así que realmente también me gustaría decir que todos los que pasaron por este campo horroroso, que lo tuvo la Marina, eran peronistas y montoneros. Así que gracias, gracias, gracias por haberme dejado. Es bueno tener memoria, recordarlo, porque yo creo que uno de los triunfos culturales de la dictadura es la división, ¿no? La atomización de las fuerzas, la división, la identificación hasta lo exhaustivo, la gestión de las grietas internas en una causa que su auge mayor fue cuando el pueblo todo, mejor dicho, no generalicemos, el pueblo todo de este lado de la grieta, asumió los derechos humanos como una lucha de la Argentina, como una lucha propia. Las sucesivas divisiones, de las cuales la verdad que no tengo mayor análisis, ni recriminación, ni beneplácito. Lo veo como un hecho que se repite en todos los espacios, en todos los territorios, en todos los países hermanos donde reinaron las dictaduras. La resistencia, como se da en la Argentina, organizada, institucionalizada, traducida en juicios con debido proceso, no juicios de venganza, no juicios con tribunales especiales, juicios donde a los criminales más abyectos se les da el trato que ellos no dieron a sus víctimas. Por eso digo, el presidente Alberto Fernández está haciendo una tarea titánica en muchos aspectos. Pero hay cuestiones que quedan pendientes y que son decisiones políticas. El hecho de no haber aportado el presupuesto necesario ni la intención política necesaria para que la ESMA se recuperara luego de 4 años de macrismo es una decisión política. De no hacer olas dentro del status quo jurídico en la Argentina es una decisión política. La pretensión de jugar con el radicalismo, reivindicando algún tipo de tercer movimiento histórico nacional, que tal vez se dé o no se dé, no sé cómo viene la cosa, no es importante en este momento, pero sí es importante que, así como el 10 de diciembre marca la vuelta a la democracia en el año 1983 en cabeza del doctor Alfonsín como presidente, también es cierto que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y el presidente Alberto Fernández iba a iniciar un discurso reivindicando la figura de Alfonsín, y hubo que decirle, pero Alberto, estamos en la ESMA, Alberto, ¿no? Y ahí, digamos, que enderezó el barco y arrancó para el otro lado. Pero no se le nota mucha voluntad ni denuedo en seguir buscando memoria, verdad y justicia, no, no reconciliación, es rendición incondicional. Aceptar una reconciliación donde los asesinos, torturadores, no muestran ni arrepentimiento, no muestran cargo de conciencia, no piden perdón, no nos dicen dónde están los desaparecidos, no nos dicen dónde están los niños que aún resta encontrar. Entonces, el presidente propone ya no una reconciliación, sino una rendición, que al decir de Norita Cortiñas, cuando... rápida ella cuando el presidente dijo dar vuelta a la página, Norita fue la primera en decirle no, acá no se da vuelta a ninguna página. Memoria, verdad y justicia, no hay reconciliación posible. Son crímenes de lesa humanidad y el presidente lo tiene que entender. No hace falta que venga la vicepresidenta a tener que dejarlo en evidencia, mostrándole, muchacho, este no es el acto del radicalismo donde reivindicamos a Alfonsín. Estamos en la ESMA. Y en una ESMA abandonada durante un año del gobierno nacional y popular. Y bueno, y mientras tanto las luchas siguen, y otra de esas luchas que siempre acompañamos fervientemente es la lucha de las mujeres por el derecho a ser respetadas en lo más sagrado que tiene el ser humano, su propio cuerpo, su propia decisión. Es increíble que sigamos escuchando los argumentos, las dificultades, las violencias cada vez más explícitas contra las mujeres. Pareciera ser que el hecho de que haya un pequeño avance hacia la reivindicación de un derecho inalienable en cualquier ser humano, que es la decisión sobre su íntimo y propio territorio, su cuerpo, su decisión, su mente, esté aún en discusión. Sí, bueno, todos sabemos, y si no lo sabemos les cuento, aquí en Argentina se dio media sanción, esto quiere decir en la Cámara de Diputados se aprobó la ley del aborto seguro, legal y gratuito. En estos momentos está en tratamiento en las comisiones del Senado de la Nación y aproximadamente se calcula que el día 29 de diciembre, para que el presidente pueda cumplir con su promesa, que antes de este fin de año haya una ley que haga que el aborto sea legal, seguro, gratuito, de una vez por todas. Desde Paraguay, un tema muy inspirado, 50 mujeres luchadoras, ellas, campesinas, trabajadoras en casas de familia, y Claudia Miranda poniéndole voz a la canción Sin Miedo, es el tema número uno. Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en sus tierras, todas las amigas dando la pelea, por las comandantas que alzan el puño, por todas las madres luchando en el mundo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Carmen, soy Liliana, soy Francisca. Soy Alexa, soy Juliet y soy Romina. las compas luchando en sus tierras, todas las amigas dando la pelea por las comandantas que alzan el puño por todas las madres luchando en el mundo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir de amor, y retiene en su centro la tierra. Y así fue, ¿no? Desde Paraguay, desde la escalinata, las chicas armaron el coro, la letra, y los varones acompañamos fervientemente este pedido, que también es nuestro, no es de ellas, es también nuestro. Y ahora sí, vamos a hacer el reporte número 2, la historia de Azucena Villaflor. Azucena Villaflor era una madre desesperada que buscaba el paradero de su hijo Néstor. En la complicidad y la tristeza compartida con otras madres, surgió la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El historiador Enrique Arrozagaray le pone voz a este relato. Es el reporte número 2. Memoria, verdad y justicia. Azucena Villaflor era una madre desesperada reclamándole a la dictadura por la aparición de su hijo Néstor. En la complicidad y la tristeza compartida con otras madres, surgió la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En esta segunda entrega, Enrique Arrozagaray cuenta sobre la vida e historia de esta mujer de Avellaneda, que con un pañuelo blanco en la cabeza y una fuerza arrasadora, enfrentó a la dictadura. Azucena nació en 1924. Y en 1940 entra a trabajar en la CIAM como telefonista. Y trabajó en la CIAM de 1940 a 1950. Todo el proceso, más o menos, recordar que antes de esta dictadura del 76 al 83, antes que eso, había habido otra dictadura de casi 7 años, con Onganía, Leviston y Lanusse, hasta el 73, hay un periodo constitucional muy breve, 73-76, Néstor empieza a estudiar en el 70, es decir, con una dictadura, con la dictadura anterior a la de Videla, y había en Argentina, a pesar que había una dictadura, un clima de ascenso de luchas muy grande contra esa dictadura, muy, muy grande. Ahí empieza todo ese proceso de recuperación sindical y de protagonismo y de peleas. No empezó en el 73, empezó por lo menos en el 68, la CGT de los argentinos, en el 69 el Cordobazo, bueno, y ahí toda una oleada muy grande con tucumanazos, rosariazos, mendozazos, luchas de miles, no de 4, 5, 15, lucha de miles en la calle, en muchas oportunidades superando a la policía y teniendo que intervenir el ejército, pues ya la policía estaba derrotada absolutamente, por miles. Vincularse a la política no lo ven con alegría, lo ven como un problema. No lo sienten como un continuador de sus ideas, por más que él se proclamaba peronista, ¿no? Lo ven como un problema, y como un problema que cada día se iba agravando. Hay anécdotas, y Néstor ya se había incorporado a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ellos no lo sabían tampoco. Otro día vuelve y Néstor estaba con los mismos zapatos agujereados. Y el padre, don Pedro, le dice a la mujer, pero Azucena, vos no le habías comprado los zapatos, sí, se los compré. Entonces lo encara Néstor. Y Néstor le contesta, lo que pasa es que había un compañero que los precisaba más que yo. Y se lo regalé, ya me compraré otro. Entonces ahí el viejo, se le volaron los pájaros y bueno, claro, él no podía entender que había personas que empezaban a pensar de esa manera. Que empezaban a pensar en el prójimo, pero no como un eslogan, sino como una necesidad concreta de compartir con los demás cosas que otros necesitaban. Hora más, hora menos, tenía que llegar. Efectivamente llega, efectivamente lo golpean y efectivamente se lo llevan a los dos vivos. Cuentan que en un camión del ejército, yo eso no lo he podido chequear, se lo llevan y hasta el día de hoy, desde ese día que fue el 30 de noviembre del 76, hasta el día de hoy no se sabe nada. Pero nada, de nada, de nada. Ni siquiera un detenido que dijo familiares a preguntar por su hijo, por su familiar. Con el tiempo fueron comprendiendo que en realidad en vez de darles información, les sacaba información, ¿no? Las compañeras de Azucena, por lo menos me lo han contado con mucha claridad, Azucena comenzó a ser algo así como la jefa de ese movimiento. Y como me contaron todas, no una jefa que se autoproclama jefa, ni porque grita mal, ni porque nada, sino porque era una líder natural. Era la que tenía más iniciativa, más ideas, se mantenía más fría, podía coordinar mejor las cosas. Solo por eso, no raíces de ese movimiento, las raíces. Ese movimiento sigue existiendo. Pasaron 40 años, sigue existiendo. Por eso digo las raíces. Siguen, hay que decirlo, de periodistas extranjeros acreditados en Buenos Aires, algunos de los cuales se la jugaron y estuvieron cerca de ellas. Periodistas norteamericanos, franceses, algunos europeos, bueno, todos. Creían que porque ellos asesinaban, todos asesinaban. Y no era así. Nunca una madre de Plaza de Mayo le pegó un tiro a nadie, a ningún represor, y eso que lo tuvieron cerquita. Alguna se podría haber rayado y le habrían a un golpe de vista. No precisaban hacer inteligencia para saber dónde estaban. Las veían ahí estaban. Por supuesto que hicieron inteligencia sobre ella, por supuesto que la Marina puntualmente dedicó una tarea especial de inteligencia, y por eso secuestran a varias madres de Plaza de Mayo en diciembre de ese año, del 77, a Azucena el 10 de diciembre, dos días antes, a Esther Balestrino de Cariaga y a María Ponce de Bianco, el 8 a la noche, en la iglesia de la Santa Cruz. Azucena vive hoy en cada ronda de los jueves en Plaza de... Vaya también como una intención de aportar, ¿no?, a esto de tratar, yo no hablo de saldar grietas, pero sí reconocerse en que en el momento en que las papas queman, los derechos humanos son de todos, y no parcializarse, atomizarse, dividirse, es caer en el juego del enemigo. El enemigo divide, aparece una Fernández Meijide, que es la representante del macrismo de los derechos humanos. Y aún distraído puede decir, no, pero esta es una madre, esta mujer cuida los derechos humanos de las personas, le desaparecieron un hijo. Hay que estar atento. Por eso vaya esta apuesta, ¿no?, a solidificar el campo nacional y popular, porque al contrario de lo que tal vez muchos piensen, acá no hay nada ganado, acá está todo en discusión y estamos en el comienzo del fragor de la batalla. El fragor de la batalla todavía no comenzó, pero va a llegar, sí o sí, porque o comienza el fragor de la batalla o nos vuelven a vencer. No hay alternativa, no hay grieta que saldar, hay un lado y otro lado. los unos y los otros. Vamos a escuchar el temita número 2 del Teatro por la Identidad, la canción oficial de Teatro por la Identidad. El tema se llama Soy, Yamandú y Tabaré Vázquez. Es el tema número 2. Con los añicos del cristal arma y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Y ellas y ellos empezaron sin rumbo, sin saber, sin conocer. No había un manual que diga qué pasa cuando desaparecen a tu hijo, cuando el Estado, la policía, la justicia, las Fuerzas Armadas, la prensa, de la noche a la mañana dicen que tu hijo, tu hija, tu nieto es un subversivo, un terrorista, un criminal, asesino de niños y mujeres. ¿Qué hacer? ¿Cómo se siente en ese momento, ¿no?, la perversión de la traición del Estado? Porque ¿a dónde recurrir? Y recurrir a lo que uno confía o a lo que se confiaba en aquel momento. La policía, el ejército, la iglesia, los juzgados. Para terminar descubriendo que era todo era parte de una misma trama, que no había dónde ir, que las puertas para golpear escondían la traición, las que se abrían, el desinterés o la delación. Por eso creo que no tenemos derecho, salvo los que son protagonistas, ¿no?, las madres de las distintas asociaciones, pero los que no somos protagonistas, a mi modo de ver, no jamás me atrevería a abonar ni con un átomo a la división de los luchadores, luchadoras por los derechos humanos. Y uno decía de los ejemplos más patentes, palpables por el resultado, la historia del negrito Floreal Avellaneda, y también un abrazo solidario, compañero y camarada a Iris, que muy bien, que inauguró el nuevo gesto de los brazos cruzados con los dedos en B y el puño cerrado. Es el reporte número 3, el Negrito Florial Avellaneda. Porque muy tranquilo, un lugar muy tranquilo, y me llevan a la tortura, ahí donde fue torturada terriblemente, con picana eléctrica, me acuestan en una cama de flejes, de elásticos, ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Por axilas, pechos, boca y los órganos genitales. ¿Le hacían alguna tremendo esa tortura? ¿Le preguntaban algo, señora? Sí, ahí en la tortura me preguntaban dónde estaba mi marido, y sobre un pergamino que a mí me habían regalado mis compañeras del Partido Comunista donde yo pertenezco. Me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo, y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice: mami, decí por favor que papi se escapó. ¿Eso era en la comisaría todavía? Eso fue en la comisaría, después nunca más, porque cuando salí de la comisaría de Villa Martelli, que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él, yo empecé a gritar. Al empezar a gritar me taparon la boca y fue cuando me sacaron ya y me llevaron a campo. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me gatilló y me pidió que pidiera tres deseos. Yo pedí, le dije: ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Y me contestó: por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Esas fueron las palabras. Yo ahí pensaba que, bueno, tierra trágame, porque qué otra cosa me esperaba. De ahí, de bronca, me dio otro empujón, me tiró al piso y me volvió a llevar al colchón. Y me dijo textuales palabras: con los comunistas no se puede. Eso fue lo que... Con los comunistas no se puede, Compro crónica y veo el artículo de que habían encontrado un cadáver ahí, que tenía, claro, decía que era una persona, de contextura muy fuerte, y tenía un tatuaje en el brazo que decía F.A. Y el tatuaje, sí. ese lo había hecho igual que el tenía un tatuaje, me dice, hace muchos años, en el río, donde lo pide, y él se hizo un tatuaje, tenía un tatuaje igual. Y entonces me puso marca, salí desesperado, y vamos con la camioneta hasta San Fernando. Este chico de 15 años, un mes después, apareció muerto como consecuencia de las torturas en las costas uruguayas del Río de la Plata. Las trincheras que aquí fueron creadas son trincheras de Fuente Universal, donde cantan y hacen fuego las brigadas indomables de la Internacional. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela. No sé, ¿no? Lo simbólico, Alberto Fernández, AF, no nos deje atrás, no nos pida reconciliación, haga todo para que haya justicia ya. No puede proponernos que veneremos a Alfonsín, obediencia de vida. La patota de Aníbal Gordon, del 601, la inteligencia del ejército, en el Ministerio del Interior de Raúl Alfonsín, trabajando oficialmente. Gil Lavedra, dándole credenciales a Guglielminetti, credenciales de la Presidencia de la Nación. O sea que los que tenemos memoria y vivimos, no podemos digerir que todo sea igual. Porque no es todo igual. Porque no vale todo lo mismo. Porque el negrito Floreal pesaría 50 kilos, 55 kilos. Era chiquito, inquieto. Lo empalaron, presidente. Un nene. Más chico que su hijo. Es todo igual, vale todo lo mismo. Para nosotros no. Para nosotros no. Y espero que para usted tampoco. Y para los radicales que lo acompañan, espero que comprendan que hay cuestiones con las cuales no se tienen que meter. Porque por ese lado la cosa no va a andar. Y como decíamos, les voy a leer algo para darle pie al tema que viene después, ¿no? Encontré esto, lo publicó la revista Sudestada, que a su vez lo rescató de la revista Libertad. Son unas palabras, unas líneas escritas por Cecilia Solá, que se llama "A vos te gustan los pobres". A vos nadie puede acusarte de ser mala persona o discriminador, si a vos te gustan los pobres. Te gustan los pobres cuando son ubicados, cuando agradecen la limosna con un "Dios la bendiga, señora, que Dios se lo pague, patrón", y se alejan con la cabeza gacha. Te gustan los pobres que te ofrecen cortarte el pasto del cantero, limpiarte la vidriera del local, y te dicen "deme lo que quiera", porque ya sabemos que trabajo hay, que no trabaja el que no quiere, o el que no quiere un pago, o el que quiere un pago justo. A vos te gustan los pobres que reciben sin quejarse la ropa rota, sucia, que llevas a las caridades, porque ya no te sirve ni de trapo de cocina, pero seguro que a ellos, pobrecitos, les va a servir, aunque sean medias rotas, remeras manchadas, hasta calzones usados. Te gustan los pobres que no se animan a desear el asado de los domingos, ni el Samsung Galaxy S9, ni la zapatilla de marca, porque eso no es para ellos. La antena de DirecTV en un ranchito te ofende, igual que la piba sacándose fotos en una pieza sin revoque. Los pobres en la calle, gritando justicia, exigiendo derechos, pasan automáticamente de la categoría de pobre gente a la de negros de M. Porque ¿cómo se atreven los pobres a desear, o peor aún, exigir? ¿Cómo van a querer mirar la misma película que vos, tener el mismo teléfono que tu hija, las mismas zapatillas que tu hijo, si ellos son pobres y vos no? Hace tiempo, una mujer a la que no quería ni respetaba me dijo, desde que salieron los planes, ya no conseguía una chica que le barra la vereda. Lo que no dijo fue que su vereda era de media cuadra y que le daba 10 pesos y una bolsita de pan viejo y desmigajado, ese que queda en la mesa después de comer. Porque el que tiene hambre come lo que sea. Más o menos lo mismo que dijo una senadora de Cambiemos cuando propuso que la sociedad civil se organice para darle desperdicios a los más necesitados. O lo que pensó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando mandó lechuga podrida y flancitos vencidos a los pibes del Jardín 970 en La Plata. A vos nadie puede acusarte de no ser caritativo, eso sí, no con todos. Solo con los que no andan cortando calles y levantando ollas revolucionarias para toda la comunidad. Solo con los que no exigen, sino que vienen calladitos y humildes a pedir tus desperdicios y después te agradecen. A vos te gustan los pobres, pero no todos. Solo los que te hacen sentir rico. Muy, muy, muy inspiradas las palabras. Si te parece, Nati, ponemos el corte institucional y después empezamos con la segunda vuelta. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. este pequeño break, este pequeño separador. Les recordamos que estamos en la vuelta número 248 de América Resiste, que estamos transmitiendo desde La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, que nuestra operadora técnica es Natacha Bianchi, y que nosotros vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24, y de paso me sumo al beneplácito por el premio recibido en La Retaguardia, la mención respecto a la actividad, la cobertura de los juicios de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad, llevado adelante especialmente por lo que es el núcleo, ¿no?, de este espacio multicomunicacional que es La Retaguardia, en Fernando TVN, María Eugenia Otero, Pedrito, Diego Adur, y bueno, y tantos otros que los cuales no voy a nombrar porque no estoy tan al tanto, porque como es variable, ¿no?, el elenco, lo que no cambia es la actividad. Y eso es lo importante, porque tener cuestiones aleatorias respecto al asumir una tarea como esta, ¿no?, de funcionar como archivo, difusor de algo tan importante como son los juicios de lesa humanidad que aún hoy se están desarrollando, si esto no se sostuviera en el tiempo, digamos que sería un esfuerzo perdido. Pero el hecho de sostenerlo en el tiempo, de mantener rigurosidad, de tener la constancia, sea sábado, domingo, lunes, martes, de estar y tomar esto como un trabajo que contribuye a mejorarnos a todos como sociedad. Así que bueno, no solamente el beneplácito, sino también el aplauso a La Retaguardia, de la cual también formo parte. Y bueno, y luego de las palabras inspiradas de Cecilia Solá, el último tema que se hizo en vida para Diego Maradona lo hizo Dani De Vita, se llama El Gol del Siglo, y yo creo que Diego Maradona sabía perfectamente cuál es el pobre que le gusta a los ricos, y por eso Diego es Diego. Vamos a escuchar el tema número 3, El Gol del Siglo, Dani De Vita. Sus piernas tiemblan, embanderado se sienta, prende la televisión, la tensión se acrecienta, la nación atenta, el pasado reciente fomenta la tormenta de emociones latentes, recuerda el frío, la humedad, los disparos, no piensa en él, piensa en los que se quedaron, recuerda la bandera flameando en la niebla, el orgullo, el dolor, la densidad de las tinieblas, suena el himno nacional y llora, su señora está a su lado esperando la hora, cada cicatriz en su cuerpo que condecora, su entrega se estremece y el silbato no demora. El equipo de la reina enfrente, comienza el juego. El imperio busca más deleite, humillar de nuevo. Eleva el ruego al cielo, aprieta el puño. Veterano de Malvinas, defensor de su terruño. Le toca al Diego levantar el estandarte, hacer al deporte parte del arte. El baluarte, el pecho se parte. Una mano es victoria, la mayor paradoja de justicia en la historia. La euforia desata el grito en toda la patria. Silencia los cañones del altivo pirata. Se serena, se sienta nuevamente, sabe que no es suficiente, quieren más, sus espaldas no están solas, se hicieron presentes de la gloria los caídos en su sala de estar. Medio campo, el 10 remonta al vuelo y en las islas comenzó a temblar el suelo. Dale Diego, que en tu pierna vas cargando con la historia de los tuyos, su verdad. Dale Diego, que del cielo están mirando como tus pies empiezan a despegar. Ese suelo que no puede contenerte, de aquellos que pisan fuerte y a destiempo no te llegan a alcanzar. Están viéndote avanzar a tu destino y ese orgullo argentino que tu firma va a llevar. Víctor Hugo traga saliva y desde la herida manifiesta la poesía más grandiosa de su vida y de la mía y la de miles y millones de argentinos que en vivo o en diferido te vimos abrir camino. Dale Diego, pasa uno, pasan dos y pasan tres, el sentir de todo un pueblo va corriendo entre tus pies. Pasan cuatro, pasan cinco y viene el sexto, tu cuerpo cae, tu zurda hace el resto. La pelota acaricia la red, es testigo el sol y el héroe de Malvinas escucha a Víctor Hugo gritar gol. Piso la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el centro a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, perdió, perdió, perdió, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ese orgullo argentino que tu firma va a llevar. Llora Margaret Thatcher, llora, llora la reina cuando el barrilete cósmico vuela y no se despeina. Ríe el pueblo, ríe, ríe el latino, no verán agachar la cabeza a un gaucho argentino. Tras manto de neblinas no las hemos de olvidar, Malvinas argentinas nunca las podrán borrar de nuestras almas. ¿Cómo pudiste borrar la sonrisa que distingue ese enjambre de asesinos con las manos manchadas con sangre? En suelo mexicano conoció la humildad. Se repite en bucle una vez más, toma coraje. El 10 que nota un gol que no es un gol, es un mensaje del combatiente y del caído en su jeta. Argentina se respeta. Muy inspirado Dani De Vita por ayudarnos a inflar el pecho de orgullo. También por esto, ¿no? El otro día, por ahí no se entendió bien. O no, no lo expliqué bien seguramente. Quienes buscamos justicia, por ejemplo, en Paraguay, sentimos en carne propia la diferencia. Cuando uno está en esas lides pidiendo por sus derechos, pidiendo por encarcelar a los victimarios, represores, y dice uno, bueno, yo soy argentino, y la respuesta siempre es la misma, estamos muy lejos de eso. La misma respuesta en Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Brasil, en casi todo el mundo. Inflemos el pecho, sintamos el orgullo, porque esta es una lucha de todos. Que haya juicios con debido proceso, una experiencia única en el planeta todo. Ni siquiera el juicio de Nuremberg llegó a tanto. Y mientras escuchamos el tema número 4, Miguelito Abuelo, tema muy inspirado, que se llama Mi Estrella y Yo. En realidad, Miguelito Abuelo se llamaba Miguel Ángel Peralta. Él nació el 21 de marzo del año 1946 en Munro, provincia de Buenos Aires. Y falleció el 26 de marzo del año 1988. Músico, poeta, cantante, yo podría decir también bailarín, coreógrafo, pintor, modisto. Miguelito era un ser privilegiado, tenía un don, me tocó compartir algunas situaciones y verlo artísticamente funcionando y profesionalmente. Y realmente es una gran pérdida, no solamente para nuestra cultura, sino cuánta creatividad más podría haber emanado de esa mina inacabable, ¿no?, de inspiración. Así que bueno, mientras buscamos, ¿te parece, Nati, la llamada con el profe Alejandro Correa? Ponemos el temita número 4. Decíamos Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada, Mi Estrella y Yo. Cielo. casa. No podré ver el mar bajo la luna, borracho espero. Si te reflejo dentro de la ciudad, una canción te describe el cielo. Mi estrella y yo, más tu libertad, son cosas que siempre me hacen brillar, y que agradecido que estoy al cielo. Mi estrella y yo, más tu libertad, son cosas que siempre me hacen brillar, y que agradecido que estoy, abuelo. Que siempre me hacen vibrar, y que agradecido que soy, abuelo. Que siempre me hacen vibrar, y que agradecido que soy, abuelo. Mi golito abuelo y los abuelos de la nada. Un temón. Bueno, creo que lo tenemos al amigo, el profesor Alejandro Correa. ¿Está por ahí, querido? Señora, ¿qué estamos? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo le va? Si usted me permite, voy a hacer la presentación formal. Vamos a charlar con el profesor Alejandro Correa. Él es músico, docente, político y especialmente una muy buena persona. Ahora sí, adelante, mi querido Alejandro, ¿cómo anda? Bueno, ahora, ¿me escuchás ahora? Perfecto. Bueno, ¿cómo te va, Ángel? Bien, acá andamos. Bien, muy bien. Y nosotros venimos acá, no sé si venía siguiendo, sí, más o menos el camino por el cual venimos. Y la verdad que hoy si empecé. ¿Me permitís que te complete algo? Vos por supuesto. La cantidad de países donde no estaban. ¿Sabes qué te faltó? No. Digo yo, ¿no? España. Ah, no tiene razón, sí, señor. El franquismo no se ha jugado. Sí, ¿y sabes, señor, qué otro lugar faltó? Francia. En Francia, tiene razón. Digamos, el régimen de Vichy tampoco se han investigado, digo. Uh-huh, o sea que es bastante importante lo de acá. Por eso digo, yo creo que no lo dimensionamos en su debida coincido absolutamente, dimensión. Coincido absolutamente, pero vos nombraste solamente países latinoamericanos, me parece que excede eso. Uh-huh. Excede eso. Sí, bueno, no quise sacar demasiado pecho para no romper la camisa, pero realmente creo que ni el juicio de Nuremberg llegó a tal profundidad como nuestras causas. Más o menos acordado, sí. Tenés razón, coincido en eso también. Claro, en Nuremberg fueron 12 condenados de la oficialidad, 1.600 en distintos grados de prisión, algunos que fue de un año, dos años, y el que más, creo que fue Hess, que murió en la cárcel. Pierde la voz. No te escucho, perdón. Por ejemplo, ahora. Se fue la voz. Bueno, yo te estoy escuchando perfectamente. ¿Eh? Estamos saliendo bien al aire, por lo que dice Nati. A ver, ahora. Aló, aló. Sí, no me sé parece por qué razón que en algún momento yo, en este momento no te oigo hablar. Qué bárbaro. ¿Qué hacemos, Nati? ¿Usted qué sabe? ¿Ponemos un tema y buscamos la solución? Bueno, vamos a poner entonces, mientras Nati nos busca la solución, un pedacito del tema número 5, que es del cuarteto de Nos, que se llama Anónimo. Nadie que sea mi homónimo, no encuentran para mí un sinónimo. Soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica. Hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Sé que ser como soy no es lo común. Hoy todos quieren fama, ser el boom. Les gusta que a su vida le hagan zoom. Todo vale para estar en el room. Llama la atención, es obsesión, aunque el cuarto de hora sea fugaz. Prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aprobación de los demás. Y atrás de mi perfil sin nombre, me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar. Pero al mirar todo de afuera, solo espero que al final no sea mala cosa. Tanta soledad. A ver si conseguimos enlazarnos, querido profe. Conseguimos enlazarnos. No, le estaba comentando recién. Vos sabés que seguramente vos sabés, hoy en la mañana hubo un problema bastante serio con Google y todas sus aplicaciones a nivel mundial. Digo, para que no nos asustemos por si nos empezamos a entrecortar. Porque aparte, como aclaratoria, le pasa, lo he visto en la CNN, lo he visto en canales de aire. Sí, por supuesto. Está pasando todo el tiempo. Yo le preguntaba, vos sabías esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí. Sí, a la mañana era la noticia. El eclipse, eran dos noticias, el eclipse y se cayó Google. Se cayó mal, ¿eh? Sí. Se cayó mal. Y acá llegó medio, pero porque parece que el epicentro fue lo que es el centro de Europa, Alemania y Francia, aparentemente por lo que yo estuve viendo. Pero también había llegado a Japón, bueno. Y todas las aplicaciones, el YouTube, bueno, fue todo así misterioso. Bueno, eso como para que si nuestros amigos que nos escuchan no lo sabían, que lo sepan. Que claro, exactamente. Tiene ese origen. Informamos. Entonces estábamos diciendo la relevancia de los juicios aquí en la Argentina y tal vez la poca envergadura que le damos, el poco orgullo que sentimos, tal vez algunos, de semejante empresa, ¿no? Porque esto es, y en esto remito a cómo empecé hoy, una de las armas de las dictaduras, de los totalitarios, de los supremacistas, es la división del campo popular. Y yo lo que noto que aquí en la Argentina cada vez se va parcializando más. O Eve de Bonafini por un lado, madre fundadora por otro lado, abuelas por un lado, los hijos de acá por otro lado, los hijos de allá por otro lado, los desaparecen. Y somos un conglomerado de células que no terminan de unirse y el enemigo no tiene fisuras. Nos odia a todos por igual. Bueno, yo creo que uno de los grandes logros políticos que ha tenido la derecha, no solamente a nivel mundial y no solamente en este país, es haber podido trabajar, y con bastante éxito, digo yo, aunque no me guste reconocerlo, el tema de la división. No solamente acá y no solamente con esto. Y fíjate que nada más que con un atisbo de juntada, como fue en el 19, le dije, bueno, a ver, pará, vos sos peronista, yo no, pero pará, no tenemos que contar negro porque nos barren a todos. Con eso solo... Yo no soy peronista, yo ya soy más que peronista, bueno, yo ya superé el peronista. Pero te quiero decir, con eso solo alcanzó, y con y por eso solo en el 15 no alcanzó. No es un problema menor, ¿eh? Es muy importante que uno se lo tenga absolutamente en claro. Y aparte es muy importante que se arme un ámbito de debate abierto en el cual, si yo tengo una opinión diferente a la tuya, incluso aunque sea bastante, bueno, que vos no me prenda fuego. Y viceversa. Claro. Claro, claro. Y esa es una cosa que es difícil. Y nosotros especialmente, sí, digo los que venimos de izquierda, pero parece que en general los que venimos del 70, yo me voy a tomar la libertad de generalizarlo, somos de cualquier cosa nos dividimos. Totalmente. Cualquier cosa nos dividimos. Vos sabés, por ejemplo, yo lo he sufrido mucho esto en Paraguay, por ejemplo. Paraguay, que es un lugar donde estás con todas las desventajas porque los criminales de la dictadura estronista tienen sus hijos, sus nietos, en el gobierno, en todos los estamentos del gobierno, fuerzas armadas, policiales, judiciales. Y ahí es imposible, vos te das cuenta, es imposible avanzar. Y cuando algún grupo avanza, lo que hacen es cooptarlo. Claro. Y automáticamente el grupo cooptado se transforma en el peor enemigo del otro grupo cuando antes eran aliados. Claro. Bueno, consiste. Eso ha sido una política muy inteligente que viene utilizando desde hace bastante tiempo la derecha con éxito, digo yo. Por lo menos 40 años. No, porque no te estoy hablando desde ayer. A nivel internacional incluso te diría. Lamentable. Deberíamos buscarle un remedio, qué sé yo, no sé. En el principio yo creo que el primer remedio es empezar a saberlo, empezar a decirlo, porque creo que uno de los grandes problemas es que por ahí tampoco nosotros hemos reaccionado tarde, me parece a mí, no sé vos qué opinarás. A ver. Pero me parece a mí. Y la primera cuestión es empezar a decirlo, que esto es, que se entienda, porque yo creo que cuando esto uno se lo pone a pensar fríamente... y yo te puedo asegurar que en los 70 yo no era para nada un amplio, ni mucho menos. El mundo ha cambiado, me ha cambiado. Y no sé por qué sospecho que vos tampoco. Pero... absolutamente, absolutamente. Gloria a Dios a los que cambiamos. Por favor, a los ateos también que cambian, todos. Claro. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Porque si no cambiaste, quiere decir que te quedaste cristalizado en un momento de la historia, claro, y te transformaste en un objeto sólido. Claro. No, a mí no me parece mal mantener algunas convicciones, pero teniendo en cuenta de que las líneas divisorias pasan por otro lado y de que esas no pueden ser líneas divisorias, y muchas veces eso viene disfrazado. Porque claro, el disfraz es que te confunde. Yo, por ejemplo, ayer lo veía, lo voy a nombrar al señor diputado, porque me parece que está muy bien lo que ha hecho, el diputado Waldo Wolf. ¡Ay, Dios! Bueno, pero yo lo quería nombrar, y más, quería no solamente nombrarlo, sino aparte expresarle que estoy de acuerdo con lo que él hizo en votar a favor de... Pero yo no me puedo olvidar quién es él. Entonces, claro. El diputado Fernando Iglesias también, ¿no? Claro. Más allá de lo... ¿Y a quiénes representan, aparte? ¿Qué representan? Claro. Entonces, viste, hay líneas divisorias que pasan por lados muy muy extraños, y José Luis Gioja votó en contra, el presidente del Partido Justicialista. Bueno, claro. Digo una sola cosa. Pero entonces, saber distinguir, digamos, o sea... Mao hubiera dicho la contradicción principal, pero no lo quiero repetir tan así para que no se note tanto. Pero, claro, saber distinguir la contradicción principal de la secundaria. No se me ocurre, si vos lo sabés decir mejor, escucho, dale. No, dale vos. No, eso, nada más. Saber distinguir la contradicción principal de la secundaria. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero yo creo también que estamos, porque vos fijate, hasta esto mismo que estamos diciendo... tiene una contradicción fáctica, que fue la manifestación contra el 2x1. ¿No? Ahí fue, digamos, ahí era una contradicción fáctica, algo pasó con el 2x1 para que se llenara la plaza completamente y dieran marcha atrás con esa pretensión. Sí, vos decís, pero yo no sé si ellos llenaron la plaza. Eso es lo que me parece. Porque me parece que lo que se está empezando a producir es un dictamen de mayoría. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, viste que habían dividido la plaza entre verdes y celestes. Sí. Y la verdad es que los celestes eran muy poquitos. A las 12 no quedaba nadie. Entonces me parece que también eso, digamos, o sea, se está empezando a ver. Fíjate vos hoy nombraste bastantes cosas, podríamos agregar muchas más respecto a las cosas que por ahí no hace demasiado bien este gobierno, ¿no? Uh-huh. Y vos sos muy delicado y muy va. Lo decís muy educadamente y todo. Que es cierto, aparte no hay una sola cosa que no sea así como lo decís vos. Pero te quiero decir, es muy difícil, o sea, manejar esta situación así, no sé si se entiende, o por lo menos a mí me parece, yo no sé si 30 años atrás yo hubiera sido capaz de, no, mejor dicho, me rectifico, hace 30 años atrás yo hubiera sido absolutamente incapaz, ¿está bien? Pero creo que, bueno, de alguna manera la madurez nos tiene que servir para algo, ¿no? Sí, no, la circunstancia creo que nos impone la alianza, y está bien la alianza, la articulación. Y sabemos que Alberto Fernández tiene una impronta, él tiene una idea de construcción solidaria, de unión, de gran unión argentina del campo de la centro izquierda, para ponerlo, de la socialdemocracia, para ponerle un nombre. Lo que pasa que en el medio se carga, me parece, antes de tiempo, cuestiones que aún no están maduras. O sea, no podemos, él no puede hablarnos de reconciliación y empezar el acto en la ESMA refiriéndose a la gesta de la recuperación de la democracia por Alfonsín, cuando estamos en la ESMA y donde le estamos recriminando, macho, hace un año que estás y no hiciste un carajo, no pintaste una puerta. Tenés razón, eso no es esa la discusión, me parece que, pero lo que me parece es empezar a que vamos a tener que convivir con este tipo de contradicciones. Esto es lo que digo yo. Ah, sí. No sí, vamos sí. a poder arreglarla, porque me parece que ninguno, por lo menos vos y yo también creo, ignorábamos quién era Alberto Fernández antes de votarlo. Nadie, yo no puedo decir, ay, yo no sabía. No, claro que sabía. Y sin embargo, no, bueno, en ese momento era lo que había que hacer. Y seguir haciendo, digamos. Es la gran cuestión. No era que yo no sabía, sí, yo sabía perfectamente. Y lo tengo que decir con toda claridad. Pero no es esa la cuestión. No es si yo sabía o no sabía, que claro que no sabía. Es más, a veces hasta me sorprende algunas cosas que hace. Claro, me sorprende algunas cosas que hace. ¿Para bien o para mal te sorprende? Para las dos cosas, pero lo de mal no me sorprende tanto, porque más o menos lo tenía. Por ejemplo, el impulso que le da la ley del aborto, realmente le impulsa. Y no lo hace con trampa, Macri la había impulsado tramposamente. Lo hace y lo quiere sacar. Y está bien, no es el cambio social, no es eso. Pero claro, digamos que es un dato muy importante, ¿no? Es un hito histórico. ¿Cómo? Sí, sí. Y si no, preguntar a cualquier mujer. Bueno, digo, o sea, que te lo puede explicar mejor que yo, seguramente. Claro. Y entonces decíamos así, ¿qué te parece si compartimos juntos, antes de entrar en el tema que tiene que ver con el con esto que habíamos charlado hace un rato, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, los lloriqueos de Larreta, y la... Vamos a escuchar primero, te voy a escuchar esto, mira, pasó claro, así. Escucho. La policía austríaca secuestró un arsenal de ametralladoras, explosivos y balas, una milicia ultraderechista que funciona en Alemania. Nati, escuchamos juntos con el compañero y amigo don Alejandro Correa el reporte número 6. Alemania castiga los coqueteos con su pasado más oscuro. 29 policías han sido suspendidos por compartir fotos de Adolf Hitler y propaganda neonazi en sus teléfonos. Los agentes también se habrían unido a salas de chat de extrema derecha. Había fotos de Hitler, de cruces esvásticas, de la vieja bandera imperial alemana proscrita y, aún más repugnantes, de una representación ficticia de un refugiado en una cámara de gas. Este no es el primer caso en el que las fuerzas de seguridad del país se ven contaminadas por la extrema derecha. Anteriormente se habían descubierto 5 grupos de chat sospechosos en la policía de Alemania Occidental. En el estado central de Hesse, los investigadores de una campaña de odio contra políticos y figuras públicas hallaron un grupo de chat utilizado para intercambiar contenidos extremistas. Lo he pensado durante mucho tiempo, esperaba que estos fueran solo incidentes aislados, pero no son casos aislados. Primero Hamm, luego Aquisgrán, ahora Muslheim. Esto es demasiado. Esto es demasiado, en mi opinión. La policía y los servicios de seguridad de Alemania se han enfrentado durante mucho tiempo a acusaciones por no hacer lo suficiente para erradicar a los extremistas de sus filas. Este nuevo incidente ha provocado el nombramiento de un comisario especial. Te completo el contexto. El contexto es que esto existía, o sea, y existe aún en Alemania, lo cual horroriza a Angela Merkel y a todos quienes se presentan como líderes del antifascismo, del antinazismo, y en sus propias filas, dentro del gobierno, tienen nazis explícitos. Y encima el tema este del secuestro, esto, lo del secuestro fue en el día de ayer, de este arsenal dirigido a policías, a una fuerza armada. Ahora, yo hacía el paralelismo. ¿Qué tiene que ver la visita de Alejandro Biondini a la Casa de Gobierno en la época de Macri? ¿Qué tiene que ver el supuesto pacto para sumar la militancia del Partido Nacionalista de Cabotaje, o sea, nacional, socialista, nazi, argentino, con el PRO, con la policía y con el gobierno de la ciudad? ¿Qué tiene que ver el hecho de la incorporación de numerosos agentes, agentas, agentíes en los distintos estamentos, especialmente de los aparatos represivos del gobierno de la ciudad, con la imposición implícita, de tener que llenar la boleta de afiliación al partido de Horacio Rodríguez Larreta? Esos son los primeros cuestionamientos, y después esto te lo dejo a vos para que charlemos, y después voy a poner una hipótesis de parte mía. Sí, el gobierno de la ciudad viene teniendo de hace mucho tiempo, digamos, tiene un discurso hipócrita. Yo lo escuché al vicejefe, que a su vez es jefe de seguridad también de la ciudad de Buenos Aires, decir que ahora no van a poder construir más grandes obras por el cambio de la coparticipación. Una coparticipación que había sido a todas luces por decreto, que había sido inconstitucional desde donde la mires, pero encima injusta. O sea, Macri había pegado un zarpazo a la coparticipación, le había dado como 2 puntos más a la ciudad sin nada que lo justificase, escudados por el traspaso de la policía que se hizo en ese momento. Ahora bien, si no era por el traspaso, si ahora sale Santilli y me sale diciendo de que en realidad van a tener que pagar las obras, ¿en qué quedamos? ¿No era que era por el traspaso de la policía todo eso que le pasó? Porque la excusa formal de por la cual la coparticipación de la ciudad subió a prácticamente el doble cuando la hace Macri, es porque iba a cubrir los gastos policiales, porque, digamos, una de las grandes discusiones que siempre hubo, esto desde antes incluso de Macri, era que, bueno, el traspaso de la policía de la ciudad tenía que ser con fondos. Entonces, bueno, y a su vez, este mismo hombre, el vicejefe, me está diciendo también de que no va a afectar el funcionamiento de la policía. Ajá. De seguridad va a seguir siendo siempre exactamente igual, que no es un presupuesto menor. Es decir, el tipo me está metiendo la mano en el bolsillo, es más o menos claro, y me lo está diciendo, y bueno, Me parece que es una cosa que uno tendría que empezar a decir lo más seguido que pueda. Ojo, mientras se están vendiendo o intentando vender las costaneras, al final no sé qué habrá pasado con eso, pero sí. Creo que se detuvo, creo. Sí, pero apenas pueden, lo buscan la vuelta y siguen. Y si no es esa, será otra, digamos. Claro. No pudieron con eso, agarraron otra. Cosas. No es la primera venta de cosas que están haciendo. Entonces, no solamente están vendiendo, sino que aparte encima se quejan porque le están dando, que incluso le están dando, porque Fernández le reconoce incluso un poco más de coparticipación de la que tendría que ser, digo. Y aparte no le está exigiendo otra cosa que es central, que qué pasó durante estos 4 años, 3 o 4 años, en los cuales ellos recibieron un fangote de guita extra. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con eso? Porque decía, bueno, está bien, no sé qué renovaron. Bueno, aunque sea decime, bueno, sí, pusimos 45 macetas. Claro. ¿Está bien? Pero ni siquiera eso. Son muy peligrosos estos tipos. Y entonces me parece que hay que, eso uno lo tiene que decir, o sea, con todas las palabras y lo más claro que uno pueda. Yo no sé si soy todo lo claro que me gustaría, pero excelente. Sí, pero en esto vamos a volver a las responsabilidades políticas. La culpa no es del chancho, dicen, sino de quien le da de comer. La pregunta que yo me hago: ¿dónde está la oposición a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuáles fueron las acciones épicas, combatientes, militantes, contra la voluntad omnímoda de Larreta? ¿Vos tenés algún dato para aportarme? No tiene oposición el macrismo acá. Nunca la tuvo. Porque hay que decirle que, digamos, quienes tendrían que hacer ese papel no lo están cumpliendo. Están intentando llegar a un acuerdo o llegan a un acuerdo, a veces sí, a veces no, a veces un poco más, a veces un poco menos, a veces para la tribuna parece que no sé qué están haciendo, pero en realidad ellos no se implantaron como oposición. Y entonces eso trae otro problema aparejado, no solamente un cuestionamiento, si querés, de tipo político o moral, sino un problema que realmente cuando vos te lo pones a decir, bueno, que Dios para este infeliz, o sea, digo para mucha gente, y bueno, el pelado por lo menos una maceta me la cambia, porque que es mucho peor esto todavía. Claro. Porque si no, no se puede entender el más del 50% de votos que saca Rodríguez Larreta en la ciudad. O sea, alguna explicación le tenemos que dar. Entonces, si estamos diciendo por un lado que es un canalla, bueno, toda la gente, yo no me convence esa idea de decir, bueno, son todos unos boludos. No me convence eso como argumento. Tiene que haber algo, que a lo mejor yo no veo, que la otra gente sí ve. Y creo que una de las cosas que esa gente que los vota, lo que ve, que por ahí no está muy convencido, es que no tiene oposición. O la oposición son unos delirantes que no tienen ningún sentido, o no hay oposición porque están en una pieza negociando. Entonces, es media dramática esa situación. Claro, entonces yo creo que también el partido de gobierno actual, o sea, el gobierno nacional, especialmente Alberto Fernández, ¿no?, que es de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sé, calculo que alguna explicación tendrá, porque vos sabés que a mí lo que me llama mucho la atención, y ahora con esto que estamos hablando deja de llamarme tanto la atención, es que Alberto Fernández ya haya elegido como su representante, comunicador, pluma y discurso, a Santoro, al pibe radical de los irrompibles, entre comillas, y no a algún peronista de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso también es un reconocimiento del fracaso. ¿Qué opinás vos? Porque elegir a un radical para que sea su comunicador, y aparte oficial, ¿eh? O sea, Fernández no desmiente. Porque es el que aparece en todas partes hablando en nombre del gobierno, que lo defiende. Eso es un problema interno que yo no tengo mucha información, pero evidentemente lo que demuestra es que no hay nadie muy confiable, o él no se quiere confiar en nadie, o alguna cosa más o menos de ese estilo. Pero porque es la verdad que si yo fuera militante de Capital Federal y apoyo este gobierno y soy un cuadro dirigente, y que en mi nombre salga a hablar un radical, por lo menos preguntaría, che, ¿qué pasa, no? Claro. Sí, ¿cómo es la cosa? Sí. Porque ¿Qué pasa? ¿No tenemos cuadros nosotros? No, ¿qué pasa? No. Y nadie lo pregunta, eso es lo más triste. No, nadie pregunta nada. Hasta ahí no llego. No sabía. Claro, no, tampoco la tengo. No la tengo. No sabría decirte por qué nadie pregunta nada. Pero en principio me parece que uno, la primera cosa que uno puede hacer es empezar a decir, yo pregunto, y no hay nadie más que pregunte esto. Bueno, entonces, claro. Me parece que esta es la primera cuestión. De todos modos, el eje principal sigue siendo las manipulaciones del gobierno de la ciudad, que son muchas. Totalmente. Si te parece, Ale, mira, compartimos un tema. Bueno. De Lila Downs, que se llama Balas y Chocolate, y después encaramos la última parte ya con la cuestión más picante, que es un poquito de lo que habíamos hablado hoy respecto a la policía de la ciudad. Entonces yo le pido a la querida Nati el tema número 6. Lila Downs, Balas y Chocolate. Bueno, y volvemos con el amigo. Y yo ahora le tiro la hipótesis a mi querido Alejandro. La hipótesis mía es la siguiente: hay una dirección política, cultural, que ha decidido hacer de la policía de la ciudad de Buenos Aires, de los cuerpos de control de tránsito, de espacios públicos, de barrenderos, recolectores, una especie de tropa de ocupación en la ciudad. Si bien trasciende, a mi modo de ver, lo ético, el hecho de que una persona para conseguir un empleo tenga que afiliarse a un partido político, siendo el Estado y el Estado somos todos. También creo que es una herramienta que es políticamente utilizable, digamos, no tiene una condena penal, eso, tal vez una condena ética, pero que esto sea dirigido a financiar con los dineros públicos una especie de tropa de ocupación, de control social, porque cuando una policía se transforma en espía del propio pueblo, deja de trabajar como preventora del delito o de lo que sería su razón de ser, el servicio a la comunidad. Se sirve de la comunidad, adhiere a un partido político totalitario en la ciudad de Buenos Aires y la emprende contra los ciudadanos que habitamos esta ciudad. ¿Vos crees que esto que digo es posible o es un delirio? Yo creo que esto es nada más y nada menos que la lógica consecuencia de lo que fue el gobierno de Macri durante los 4 años que estuvo. Él había montado un aparato que era la AFI, de inteligencia y contrainteligencia contra cualquiera que se le pusiera al frente, que incluso llegó hasta espiar a gente que lo apoyaba, como la gobernadora Vidal o como el mismo Larreta, por más que ahora sea el boludo. O sea, el tipo había hecho un sistema de espionaje, o sea, que forma parte de la razón de ser del macrismo. Pero yo llego un poco más lejos. ¿De dónde viene este afán por los espías y dónde funciona esto? ¿Saben dónde funciona esto? En la mafia. ¿Dónde? En la mafia. Las mafias claro. Funcionan de esa manera. Las mafias te andan vigilando porque no vaya a ser que vos te hagas buchón o no sé, o te quedes con alguna. Entonces hay 45.000 tipos de controles y yo creo que este ancestro mafioso de la familia Macri, del padre y del abuelo, que hay leyendas, yo no puedo afirmar ningún dato cierto, pero que venían de allá. Y aparentemente el Giorgio vino escapado. Pero esto puede no ser cierto, o sea que no vamos a insistir por ese lado, pero que sí, costumbres da casualidad, ¿no? Costumbres que son muy parecidas y que en los 4 años que Macri estuvo en el gobierno, la llevó a nivel nacional. Que en función de esto, todo lo que vos decís, en realidad no me extraña para nada. O sea, el hombre está haciendo lo mismo que hace la organización política a la cual él pertenece. O sea, sigue una línea de conducta, porque me parece que es una línea de conducta. No es un error, ni una excepción, ni porque no sé qué le pasa. No, forma parte de lo que él interpreta que tiene que hacer. Me parece que funciona de esa manera. Porque entonces cuando uno lo ve desde este punto de vista, tal vez algunas cosas se empiezan a ver un poco más claramente. Claro, si no, tiene razón, cierra mucho más. Claro, porque aparte eso está saltando y digamos, todos nosotros más o menos sospechábamos, digamos, del Correo Argentino, de los espías, bueno, de el Dios lo tenga en la gloria Bonadío y no lo deje que vuelva, o de este Stornelli que recién ahora parece que lo están por procesar, no sé, había escuchado que lo estábamos procesando. O sea, donde vos llegabas y el tipo te decía, bueno, firma acá y te vas. No firmas acá, te quedas adentro. Esto ya no es un chisme claro. Como era durante el gobierno de Macri, bueno, que podía decir, bueno, ¿y vos de dónde sacaste esto? No, pará, esto lo está confirmando la interventora de la AFI, que es una persona que le tengo confianza, que hizo un buen trabajo cuando fue funionaria, y ella lo está denunciando. Que es Cristina Camaño, ¿no? No, es impecable, no, Cristina Camaño es impecable. Pero por eso te digo, o sea, y lo está denunciando con pruebas. O sea, ya no se trata de la habladuría, de la sospecha, bueno, Macri se está robando Correo Argentino. Bueno, ¿y vos qué prueba tenés? Y no tengo ninguna, me parece que tiene que ser así. Bien, no, ahora ya no es así. Que me note. Sí, ahora empieza a haber pruebas de todo tipo. Y los están llamando con el proceso lento de la justicia, encima con una justicia que tira para otro lado. Esto es una cosa que es muy clara, y que en algún momento supongo que van a tener que charlar. Se va a tener que charlar qué haces con esa Corte Suprema que hay, que es realmente impresentable, la Corte Suprema que tenemos nosotros en este momento. Tan impresentable como la Corte Suprema de Nazareno. cuando llega Kirchner. Lo que pasa es que Kirchner hace las cosas de otra manera. Bueno, eso es lo que ha sucedido. ¿Estamos ahí? Nos fuimos un momento y volvimos. ¿Volvimos? Volvimos. Volvimos. Algo se desconectó. Sí, vamos y venimos. Bueno, hay que acordarse de esto que dijimos hoy. Y del eclipse solar y de Nostradamus, que dijo que hoy se iba a cortar el programa América Resiste. Sí, pero la caída todavía de la mañana del sistema Google a nivel mundial. Bueno, no sé bueno, si se termina de escuchar hasta el final, pero digo que lo último que yo había cerrado era que, sinceramente, no me extraña esto. Y bueno, porque forma parte de una de la matriz de lo que es este partido amarillo, que tiene esas características. Vos sabés que lo preocupante es la falta de acción de los que estamos de este lado respecto a este tema, porque, a ver, estamos normalizando y aceptando que estamos bajo un régimen policial, pseudo o cuasi mafioso, que no solamente nos controla, nos vigila, nos condiciona, sino también que nos amenaza. Entonces, digo, ¿por dónde pasa la resistencia a vivir dentro de un estado policial en la ciudad de Buenos Aires? En realidad, yo no sé si todos los que estamos de este lado no piensan lo mismo que nosotros. La verdad, empezamos por decir eso. Yo no sé, no estoy tan seguro que todo el mundo piense que vivimos un estado policial. Yo, por supuesto, sí que en eso estoy de acuerdo con vos. Pero no estoy convencido de que, digamos, las gentes de este lado vean lo mismo. No estoy seguro. Al menos no estoy seguro. Por lo menos por ahora es probable que a eso lleguemos, ojalá. Pero eso, a tomar conciencia, decís. Claro, por eso es muy importante el problema de mantener estas charlas para los que no se puedan estar escuchando, a ver si uno consigue mínimamente, no que se esté de acuerdo con lo que uno dice, sino pensar lo que estás escuchando, compararlo, a ver. Porque por ahí a lo mejor en alguna uno tiene la pega, nada más que eso. Está muy bien, Ale, está muy bien. La verdad que yo creo que justamente ese es el leitmotiv, ¿no? Para eso estamos en esta trincherita de América Resiste, justamente claro. Tratando de aportar insumos, pensamiento crítico, dudas, plantear dudas, cuestionar lo que está normalizado y que va contra el sentido de la vida que tenemos los que vivimos de este lado. Así que bueno, mira, mi querido, decime, ¿qué programas vas a preparar para esta semana, que recién empieza? Bueno, esta creo que es la última semana de programa, porque a partir de la semana que viene vamos a empezar con lo que hacemos habitualmente todos los veranos. El viernes que viene es 24, y el jueves que viene es 24, y el viernes que viene, no hablo ahora de esta semana, no de la otra. Claro. Así que vamos a empezar con una, nosotros solemos hacer durante todo el verano algo que se llama lo mejor de. Ajá. Que son los mejores programas, a nuestro entender, por supuesto, de lo que ha sucedido durante este año. Ajá. Agarramos otra vez el principio y damos una repasada, y en realidad siempre nos sobran programas, porque realmente hay algunos, no otros programas salen bien, pero hay algunos que están como para pasar de vuelta. Está muy bueno. Ese es el material del verano, mientras empezamos a armar todo lo que sería el ciclo del año que viene. Esto es más o menos. O sea que esta semana que viene, el martes y el jueves, estamos con Jazz en la lectura de vinilo. El martes es la repetición del programa de la semana pasada. El jueves es el último programa de los nuevos. No es que dejamos de pasar programas, pero después de esto empezamos con lo mejor de, ¿no? Lo mejor de, en este caso, Jazz en la lectura de vinilo. Y los miércoles va la repetición de Roque Arrabal de la semana pasada, y el viernes va el último programa de Roque Arrabal de este año, antes de empezar con lo mejor de Roque Arrabal. Viernes a las 11 de la noche, todo por Radio La Retaguardia. Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, genial. Sí, y esperemos que cuando volvamos, cuando vuelvan los abrazos, como el nombre, hasta que vuelvan los abrazos, del programa de la mañana de La Retaguardia, muy recomendado, empieza de 10 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Creo que por ahí en algún momento, si tenemos suerte de compartir juntos el estudio, nos podemos cruzar guitarras en mano y torturar un poco al público. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, mi querido Ale, te agradezco como siempre la deferencia de estar con nosotros en este espacio. El agradecido soy yo. Y lo que sí te voy anticipando, que el próximo programa quiero compartir con vos una charla que tuve con una persona que no es muy conocida y que nos dejó en el mes de febrero de este año, Gladys Croxatto. Sí. Gladys Croxatto fue secretaria es un decir, confidente, testigo silencioso de grandes hechos históricos en la República Argentina, al ser ella la redactora en muchos casos, o mejor dicho, la escriba de Arturo Jaureche. Y además de eso, una exquisita intelectual, escritora, abogada, formó parte de la gremial de abogados, formó parte del grupo de representantes legales de la CHAS, ¿no? Aquella primera organización por los derechos de los homosexuales que luchaban contra los edictos policiales. Y la verdad que a raíz de un artículo que salió en este domingo en el diario Perfil, escrito por su sobrino Guido Croxatto, creo que uno de los intelectuales jóvenes dentro del área del derecho más promisorios y que realmente debería ser conocido, no solamente por sus escritos, sino por sus conceptos. Tuvo que rescatar la figura, decía en la nota en el diario Perfil, de su tía Gladys Croxatto, por haber sido desaparecida como persona, rescatada así su actividad, rescatada su labor, rescatada su función, pero sin nombre y apellido. Claro. Y a mí me había pasado lo mismo, yo tenía guardada esa charla porque habíamos quedado en seguirla. Y bueno, viste, las cosas fueron pasando, el tiempo, y la verdad que cuando caí en cuentas de que a Gladys no la tengo más, y una persona que me hubiera gustado seguir charlando con ella, seguir hablando, no solo por las experiencias históricas, sino también por la calidad de la persona. Así que, si te parece bien, ya te comprometo y ya me comprometo que en el próximo programa vamos a compartir juntos ese espacio de charla que tuvimos, así la conocemos. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Ale. Nada más que eso. Te mando un gran, gran abrazo y muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Ángel. Hasta la semana que viene. Suerte. Abrazo. Gracias. Bueno, y esto fue América Resiste, fue la vuelta número 248. Hemos transmitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias a todos, nos estamos volviendo a escuchar, Dios mediante, la semana próxima. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Thank you.